En febrero del año 2020, llegando aquí a la localidad vecina de Anguil, se produjo un siniestro vial protagonizado por dos autos que no solo eran familia, sino que venían del mismo evento familiar. Estaban regresando desde Santa Rosa hacia Anguil. En este siniestro pierde la vida, lamentablemente, Olivia, una bebé de apenas 24 meses, y obviamente se estuvo trabajando mucho durante este tiempo y se estuvo, la justicia estuvo trabajando mucho también para lograr una condena que pareciera ser ejemplar. Estamos para hablar sobre este tema con María Arroyo, ella es la mamá de Olivia. Buenas tardes, María. Romina te saluda. Hola, buenas tardes, Romina. María. ¿Cómo estás? Acá estamos, bien. Bueno, ¿cómo viene la cuestión judicial? Acá estamos ahora, me dieron condena ayer, y tenemos que esperar ahora. Bien, la condena sería de, si yo no leí mal, 4 años de cumplimiento efectivo, de prisión efectiva y 10 años de inhabilitación para conducir. Sí, exactamente. ¿Tiene que ver con lo que ustedes solicitaban, esperaban? ¿Cumple las expectativas esta condena? Sí, pensábamos que no iba a haber. Esperábamos menos, pero bueno, por suerte el juez dio una condena efectiva. Ah, ¿ustedes esperaban menos? Y no creíamos que iba a haber un poco de justicia. Bueno, entonces un alivio, un pequeño alivio. Sí, un pequeño alivio. Un pequeño alivio, un poco de justicia. No me devuelve nada a mi bebé, pero bueno. No, seguro que no. ¿Cómo está el resto de tu familia con esta noticia? Imagino que también están como yo. Esperábamos más y bueno. ¿Como conformándose? Sí, estamos conformes. Esperemos que sea efectiva. Claro, sí, porque acá la condena, la sentencia dice 4 años de prisión efectiva. Por eso. Estaría buenísimo que sea así. Contanos un poco cómo fue el proceso, cómo fue el camino hasta llegar acá, quiénes fueron los abogados que los representaron, si se sintieron acompañadas por parte de sus representantes. Sí, tuvimos mi abogado se llama Sánchez Arquiza, y la verdad que bien, fue largo el proceso, digamos, por la espera, tuvimos que esperar un año y medio, pero bueno, estamos ahí. Esperando ahora. Seguimos esperando un tironcito más, digamos. Bien, ¿y esperando? Duro el proceso, obvio. ¿Cómo? Que duro el proceso. Sí, me imagino. Esperando, ¿qué es lo que esperan ahora? ¿Que sea de cumplimiento efectivo o sí. Puede presentarse algún cambio? Y puede presentarse algún cambio y estamos por eso tenemos que esperar un poquito más. Ajá, bien. ¿Y cuándo vamos a tener conocimiento si esto efectivamente queda? Me dijeron que era en 10 días. Ajá. En 10 días entonces habría una confirmación de esta condena y ya ahí sí pueden respirar un poquito, por lo menos decir que terminó el proceso. Digamos que terminó una parte del proceso. Sí, seguro. Hay una parte que nunca termina. No. Bueno, María, la verdad yo no quiero llevar a preguntarte cuestiones que tienen que ver con el hecho en sí, con ese día, porque entiendo que es dolorosísimo, así que voy a omitir toda esa parte de la nota y te deseo, por supuesto, les deseo pronta justicia, que sea efectiva esta condena, que ustedes puedan respirar, que sientan un poquito de alivio de haber concluido este proceso. Bueno, muchísimas gracias. María, algo para decir respecto de Estrellas Amarillas, sabemos que ellas... No, estoy muy agradecida con el apoyo de ellas, de la fundación, la verdad que me acompañó del primer día hasta el día de hoy, y estoy muy contenta con ellos. Mucha gente nos ha acompañado, la familia, la gente de acá, la municipalidad, la verdad que todos. Bueno, por suerte cuando suceden este tipo de cosas uno encuentra acompañamiento a veces donde menos lo espera. Sí, pero no, tuvimos bastante acompañamiento y la verdad que estamos muy agradecidos también. Perfecto. Bueno, María, entonces te saludamos, te dejamos continuar con tu tarde y te agradecemos, por supuesto, por habernos dispuesto de este tiempito para ponernos al tanto de cómo está la situación. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Gracias a vos, María. Hasta luego. Hasta luego. Buenas tardes. Bueno, hablábamos con María Arroyo. Ella es mamá de Olivia y nos ponía al tanto sobre la condena que recibe Eduardo Raúl Ibarra, quien era su cuñado y quien fue el culpable del accidente en el cual perdió la vida la bebé de 22 meses.